apoyado en la ventana, tirando papelitos a una vieja que pasaba. Con el pie empujaba la pata de la mesa mientras dijo: qué problema, ese gran jarrón turquesa. Parece que se va a caer. Él juntó los pedazos rotos y los puso en la mesa. Tiene que estar arreglado antes que venga mi vieja. El pegamento pega jarrones, estaba arriba del estante. Trató de alcanzarlo sin mirar para adelante. Parece que se va a caer. Parece que se va a caer. Parabara. Con el pegamento derramado, los pedazos del jarrón tirados por todos lados. Justo en ese momento se escuchó ruido en la puerta. Enloquecida, su madre se agarraba la cabeza. Parece que se va a caer. Después de lo escuchado, tenés que tener en cuenta que todas las cosas se caen y pesan. Ya lo dijo Newton mirando la manzana. Cuidado con el sol porque esta mañana parece que se va a caer. Parabara. Parabara. Parabara. Tener en cuenta que todas las cosas se caen y pesan.